una pregunta más personal, más de cómo se sintió usted todo este tiempo. ¿Usted se sintió acompañada, sintió un apoyo por parte de los ciudadanos, de la asociación? Realmente, lo digo siempre, lo hablo siempre. Si no hubiera sido por el apoyo, principalmente de lo que fue la Facultad de Periodismo, o sea, en aquella querida Escuela de Periodismo, y desde la universidad misma, ¿no es cierto? Nosotros no hubiéramos podido hacer nada. Y la prensa, y después tanta gente que apoyó todo esto. Esto tiene, como decías vos al principio, el 17 de agosto se cumplen 19 años, ¿no es cierto? Sí. Son 19 años que nunca estuvimos solos. 19 años que siempre estuvieron, o sea, que siempre estuvimos acompañados, siempre hubo gente que se solidarizó. Los amigos de Miguel, aquellos que empezaron esta lucha, que eran todos, bueno, para mí son los chicos, van a ser los chicos eternamente, que empezaron esta lucha desde la Facultad de Periodismo, son los que están llevando adelante la asociación, los que están haciendo un momento de su tiempo, ¿no es cierto?, para llevar, para que la asociación funcione. Y después tanta gente, ¿no?, tanta gente que se acercó y que, bueno, que gracias a Dios sigue acompañándonos. No hubiéramos hecho nada solos. No nos tenemos que olvidar quién fue la policía, no tenemos que olvidar que el juez que llevaba la causa era el juez que encubría, que había, ya tenía dos casos aberrantes, como la desaparición de Andrés Núñez en el año 90 por la policía, donde fue secuestrado, torturado, incinerado, y después, bueno, hoy Andrés no es un desaparecido, ¿no?, porque gracias a Dios encontraron los restos. Pero era el mismo juez que tenía las torturas de Roberto Díaz durante 9 horas en la comisaría Quinta, donde uno de sus torturadores era uno de los que torturó y mató a Miguel Bru, que era Walter Ávigo. Entonces, todo eso solos, nosotros, con un gobierno como el que teníamos, que era el del gobernador Duhalde, que decía que tenía la mejor policía del mundo y que este muchacho se habría ido, aparentemente se fue por ahí, ¿a dónde se fue?, ¿no es cierto? Entonces era luchar contra un monstruo que solos no lo hubiéramos hecho nunca, menos una familia que nosotros jamás habíamos militado. No teníamos una experiencia previa a lo que era una lucha. Si no hubiera sido por los amigos y la facultad, cuando a mí me decían, no, porque una gacetilla de prensa, yo no sabía de qué hablaban. Hoy le hablo a los familiares, a los que vienen nuevos, no, hay que hacer una gacetilla de prensa, no con muchos caracteres, como le llaman, ¿no? Para que sea fácil y que lo interpreten bien, que familiares me miran, ¿no es cierto? Bueno, y vos explicás, más o menos. Yo les digo, bueno, lo mismo, así miraba yo. Pero gracias a Dios, yo digo siempre gracias a Dios, que pasó donde Dios le dirigió los pasos a Miguel hacia la Facultad de Periodismo, donde está la gente que está, ¿no? Porque aquellos que fueron compañeros, bueno, como Jorge, por ejemplo, hoy es secretario de Derechos Humanos, Verano, que si bien no era de los compañeros de Miguel, era del mismo ciclo, y tuvimos siempre un apoyo incondicional. Gracias a Dios, si no, no hubiéramos podido hacer nada, y hoy estaríamos preguntando y esperando que Miguel venga, ¿no? Gracias al apoyo, nosotros demostramos lo que veníamos diciendo desde el principio y que la prensa nos hizo lugar, porque fueron casi durante 2 años que decíamos, la hipótesis más fuerte era que Miguel era víctima de la policía. Cuando la policía decía que lo habían visto acá y el juez hacía allanamientos creyendo que esto era real, ¿no es cierto? Sí. Así que no podemos, dentro de toda nuestra desgracia, nos sentimos fortalecidos con tanto apoyo, ¿no? Rosa, muy buenas noches, soy Rodrigo Manelia. Te quería preguntar cómo sigue esta lucha y cuál es el final, si es que vos pensás un final, que vos pretendés, qué es lo que esperás. el final hubiera sido el mismo día. Aquel era el 30 de mayo, creo que era cuando se dicta la detención de Justo López, que lo traían a declarar el 3 de junio. Y yo le dije al ex juez Vara, en su despacho, le dije, dígale que diga dónde está Miguel. Y yo le juro por Miguel que no piso una baldosa más de este lugar. Y muy hipócritamente me dijo, no, si usted no viene, yo voy a seguir con su lucha. ¿No? ¿No es cierto? Bueno, después quedó demostrado quién era el juez Vara. Pero en todo momento, terminó el juicio con una condena a prisión perpetua y el abogado me preguntó, el doctor Ozafrán me dijo, Rosa, ¿estaría dispuesta a una reducción de pena si ellos colaboran con la causa para encontrar a Miguel? Ofrezca lo que sea necesario. No me importa que salgan en libertad, que digan dónde está Miguel. No entendieron el mensaje. O sea, la lucha nuestra va a terminar cuando encontremos a Miguel. Lo mismo pasa con la vigilia en la comisaría novena. Cada 17, después que terminó el juicio, nosotros hacemos la vigilia en la comisaría novena, ¿no? Hasta mientras viva, cada 17 voy a ir ahí. El día que nosotros tengamos a Miguel, no voy a pisar nunca más esa comisaría tampoco. O sea, nuestra lucha va a terminar cuando sepamos dónde está Miguel. Bueno, Rosa, te agradecemos muchísimo el tiempo para Radio Estación Sur, para La Cama Sin Postre, y nosotros somos estudiantes de la Facultad de Periodismo también, así que nos estaremos viendo mañana el 15. Bueno, yo los iba a invitar, invitarlos para mañana. Invitarnos. A la charla, a partir de las 6, de las 18 horas van a pasar el video de Miguel, y a las 19 horas estaría la mesa, integrada, ya le dije, por todos estos señores, que gracias a Dios su tiempo que brindarlo. Y el 17 a las 19 horas en la comisaría novena, donde, bueno, una vez más van a haber distintas exposiciones, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. De nada. Ahí hablábamos entonces con Rosa, la mamá de Miguel Bru, que comentaba justamente sobre el acto de mañana en la Facultad de Periodismo a las 18 horas, un acto de homenaje a 19 años de la desaparición del estudiante Miguel Bru y, bueno, la vigilia que se va a realizar el viernes allí en la comisaría novena. Bueno, ya están acá los chicos de Un Planeta y los chicos de Tres Monos, así que... Ya, próximo bloque tenemos bandas de rock. Exactamente, vamos a un tema, una tanda publicitaria, institucional y todo lo que quieras. Toda esa cháchara. Toda esa cháchara y después volvemos. Espacio publicitario. Estación Sur 91.7. Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Muñequita, psst, psst, psst, voltea, que no me oyes. Quinox Visual. Estudio profesional de fotografía y video, book sociales, erótica, video, clips, arquitectura, avances de obra, puestas en vivo, publicidad, programas para TV. Comunicate al 4844910 o vía mail a quinoxvisual@yahoo.com.ar. Visita nuestro blog www.quinoxvisual.blogspot.com. Quinox Visual. Quinox Visual. La Puerta Multiespacio, revista publicitaria y de distribución gratuita. Tiramos 10.000 ejemplares y cubrimos toda La Plata. El medio ideal para conocer tu negocio. Comunicate al 490-2886 o al 15-420-0097. Mail revistalapuerta@yahoo.com.ar o Facebook Revista Publicitaria La Puerta.

que hay que recordarlas en esta columna. La primera es el... es el hecho que sucedió el sábado, que se trata del cumpleaños número 53 del señor Gustavo Cerati. Bueno, que sigue internado desde el 2010, con, después del ACV que sufrió allá en Venezuela. Y como homenaje, lo importante es que como homenaje por su cumpleaños, en el Instituto San Roque de Villa Urquiza, donde él estudió en su infancia, se inauguró un mural con su cara hecho con baldosas, con azulejos en blanco, pintado en blanco y negro, hecho por, bueno, por un artista. Y bueno, está ahí en el instituto para que todos lo vean. Para que podamos pasar a visitarlo. Sí, de alguna manera, a este músico. El otro recordatorio que les quería hacer de alguien importante para la historia del rock es que, y que ya tuvo su espacio en esta columna. Espero que no sea Paul McCartney. No es ninguno. Por favor. No es ninguno de esos cuatro. Ayer se cumplieron 3 años de la muerte del señor Les Paul. Ajá. El inventor de las guitarras. Acá tenemos a alguien que tiene una Les Paul. ¿Dónde está el señor Laureano Seapa? Bueno, por ahí. Miren, tiene una Les Paul, así que lo va a conmemorar seguro tocando la guitarra. Este momento sería para poner la canción de los Beatles, While My Guitar Gently Weeps, que significa mientras mi guitarra llora. Así que bueno, podríamos ponerlo de fondo, ¿no? Bien, se lo tira una idea al DJ Sarachu. Se le prende el foco, bien, claro. Muchacho acá. Que está distraído. Pero bueno, sigamos. Es el inventor de la grabación multipista también, sí. Recordábamos el otro. Bueno. Qué bueno. Hechos. Qué importancia para las grabaciones. O sea, qué importante para el rock. Sí. Las guitarras y las grabaciones. Sí. ¿Qué hubiera sido si no hubiera existido Les Paul? Bueno, hechos los recordatorios de la semana pasada, pasamos a la actualidad. Y tengo que recordar. Vale la pena recordar lo que está haciendo el señor Charly García por estos días. Porque se acercan los recitales que va a dar en el Luna Park. Quiero decir que voy a estar presente. ¿Sí? Sí. Así que puedo venir con la cobertura. ¡Ay, qué güey! Si quieren. Grabo un cacho, hago que diga, a la cama sin postre, y listo. Lo grabamos y ya está. Bueno, sí, porque el 17 de agosto, dentro de 3 días... va a estar tocando en Tucumán. El 19 va a estar tocando en Salta. Y ya el 29 y el 4 y el 6 de septiembre. El 29 de agosto y el 4 y el 6 de septiembre va a estar tocando en el Luna Park. Ya después se va para Uruguay y sigue con su gira. Pero bueno, esos son los recitales que a nosotros nos quedan más cerca, ¿no? Y bien. De hecho, ese... Leído el machete. Ese. Continuamos. Obvio, hay que tener todo anotado. Una fecha que podemos vincularla al señor Charly García, por su banda Cerú Girán, es Pedro Aznar, que va a estar tocando el 25 de agosto en el Coliseo Podestá. Es verdad. Que Rodri quiere ir. Así que si alguien le quiere regalar la entrada a Rodrigo Manelia, están todos... 4.82.15 para regalar la entrada, si no, es un imposto. Ah, Mariano. Eso, bien. No, el 4.82.32.15 para las entradas también. Ahora esto de verdad. Le trajo a Avatar en bici, acuérdense, sí. 4 para entradas. Para el otro también. Si tenés una entrada para claro. El Pedrito, de sobra, acá estamos. Para encadenar un poco los temas que voy tratando... ahora les voy a hablar sobre un regreso de un artista extranjero, una banda extranjera que ya visitó el país 3 veces. Se trata de la banda Pearl Jam. Uf, alta banda. Alta banda. Recomendaba aquí, muchas veces la recomendaron a la cama sin postre. Sí. Y en clase turista también, creo. Sí, seguro. Porque parece que, si no está confirmado, ya está por confirmarse un recital acá en nuestro país para el año que viene. Alrededor del mes de abril, dicen que la banda podría llegar a nuestro país, porque va a empezar una gira y va a tocar por distintos lugares de Latinoamérica, y bueno, les queda cerca de nuestro país, ¿por qué no van a bajar? ¿Por qué? ¿Por qué no hacer un recital acá? Ya visitaron el país en el 2005 dos veces, en el estadio de Ferro, y el año pasado hicieron un recital acá en el Estadio Único de La Plata, en noviembre del año pasado. Que bueno, yo me moría de ganas de ir, y no pude. Así que veremos, todos los que nos quedamos afuera de ese recital. Ahora tenemos otra oportunidad. Tendrás revancha. Sí. ¿Vas a ir? ¿Quién sabe? No sé lo que voy a hacer mañana. Bueno. Buena definición. ¿Quién sabe? Nadie sabe lo que voy a hacer mañana, no, tal cual. Cuando te pregunten algo, decís, qué sé yo, ni siquiera sé lo que voy a hacer mañana. Es como, eso me hace pensar. Es como cuando le preguntan a... Ahora que terminaron los Juegos Olímpicos, le preguntaron a los jugadores de la selección si iban a participar en los próximos Juegos. Bueno, cada dos años, Juegos Olímpicos, ¿no? El de cuatro. Cuatro, está bien, perdón. Cada cuatro años puede pasar un huracán, puede ser este año el fin del mundo. Sí. Preguntas que no tienen sentido. Sí, aparte hay posibilidades de que se termine todo. Yo no acuerdo nada. No. Tomorrow never knows. Otra canción. ¿Qué podríamos pasar? Se fue la pelota, así que no lo señalemos porque no está por ningún lado. Chita, nunca se sabe. ¿Cómo? ¿Cómo era? Hey. Los padrinos mágicos que aparecían y desaparecían cuando querían. Sí. Bueno, sí. Pasando a otra estrella del rock argentino, voy a hablar de un conflicto mitad real y mitad virtual, porque se realizó vía virtual. No, estas peleas virtuales, Dios mío, la gente cuando habla cara a cara, bueno, sí. Yo me pregunto. Y que involucró, por un lado, en un rincón, como del. ¿Cómo se dice? El ring. Del ring está Andrés Calamaro. Exacto. Por un lado, a mi alter ego, ¿cómo se dice? Tu enemigo. No, ¿cómo es? Tocayo. Sí, tocayo. Más que tocayo, porque casi el apellido. Claro, se tocayos, casi también. Tocayos por el apellido. Casi todo. Casi todo. Casi la misma persona. Diríamos que. ¿Sos un calamaro? Me robó bastante. No sé. No lo quiero acusar. Bueno, la cosa es que. No sé si mañana. El señor. El señor Calamaro me hacen marear. El señor Calamaro se enojó por unos dichos que aparecieron en el diario Perfil, de Gustavo Cordera, el ex líder de la Bersuit, que en el medio de una entrevista que le estaba haciendo un periodista de ese diario, saltó a hablar de Calamaro. Y de su participación en Showmatch. En Showmatch y de su aparición televisiva y mediática. Entre otras cosas dijo, me dio compasión ver a Calamaro en el programa de Tinelli. Así, oh, así arrancó. Compasión, palabra dura. Fuerte. Sí. Después lo acusó de no tener barrio, de que había nacido en Barrio Norte. Y que él nació en Avellaneda. Perdón. Me acuerdo la pelea real y el gran hermano que te decía, vos sos de Punzó, no me acuerdo cómo era el barrio. Tranquilo. Y vos sos de, no sé, Palermo, qué sé yo. Y una pelea estúpida de barrios, digamos. Sí. Bueno, me hice acordar a eso. Es un. La de matón y carcelario no le queda bien, es un nene de mamá, dijo Cordera. En una nota. Sí, también dijo que quería hablar cara a cara con Cristina. Sí, Cordera le agarró a todos y metió a todos en una misma bolsa, básicamente. Era una bomba loca. Y bueno, Calamaro no tardó en responder mediante su perfil en Twitter, que es la forma que está eligiendo últimamente, siempre que quiere responder algo, el medio que quiere que usa. Respondió entre otras cosas: no tengo una revista, ni redes, ni radios, ni programas de TV desde donde incomodar ni atacar a nadie. Solo discos y recitales. Espero que sea compasivo conmigo cuando me harte de reventar el Luna Park o cierre con gloria un festival. Oh. Bien, gracias, dijo. Bien, Calamaro. Una buena respuesta, Calamaro, que está medio perdido últimamente, pero. Sí. Va. Sí. Una buena respuesta. Y para terminar con toda esta discusión, y para enterrar a Cordera, subió a su perfil de Twitter también dos temas grabados por él, ahí en el momento. Un cover de Pescado Rabioso y una zapada de bajo y batería. Y bueno, la subió y se las publicó para que sus seguidores la escuchen y para que quede claro que él se está dedicando a otras cosas además de ir a Showmatch. De ir a Showmatch y de aparecer en público. Sí. Bueno, ¿algo más, Andy Rock, de la agenda? No, nada más. Bien. Eso fue todo. Listo. Tenemos la pelea mediática, tenemos un Cordera que ataca a todo el mundo, la vuelta de Pearl Jam, que no es nada más ni nada menos. Sí. Tenemos el mural de Cerati en homenaje a su cumpleaños y, bueno, todo el resto de todas cosas que contaste. El mundo musical. El mundo musical. Muchas gracias, Andy Rock, en la columna de rock de todo a la cama sin postre. Y ahora vamos a seguir con más rock. Están los chicos de Un Planeta y los chicos de Tres Monos, así que quédate al aire porque no te lo podés perder. Thank you. Jack, Jack, come back, Jack. Empieza la cama sin postre, Jack. No te mueras, Jack. Sí, viejo, ya estamos al aire. Estamos peleando acá con el operador que nos manda al aire. Lo cierto es que estamos ya con los chicos de Tres Monos. Una corrección, Rodri. Mande. Somos los extraños ahora. Los extraños. Sí, sí. Primicia. Sí, la verdad estamos que sí. Estamos como crónica. Este es así, el minuto a minuto, ¿viste? El minuto a minuto corre. Estamos con los chicos de Los Extraños. ¿Por qué se rebautiza la banda? Porque se recambió toda la formación. Ajá. Éramos trío. Antes, y ahora, bueno, ahora somos cuatro. El batero no pudo venir, pero bueno, por lo menos está. Y le mandamos un saludo. ¿Quién se ha sumado? Gustavo, mi cuñado. Así que un saludo para él, que debe estar viajando ahora. Y bueno, vamos a probar de nuevo a ver cómo salimos. Bueno, momento de replantear la banda. Sí, sí, sí. De buscar un nuevo sonido y verla, a ver qué sale. ¿Y qué dijeron? ¿Vamos a cambiar esto? ¿Mantuvieron? En realidad lo que pasó fue que se nos fue el baterista. Y bueno, Martín tenía su banda. Y bueno, ahora volvimos a tocar con Martín. ¿Te acordás que con Martín habíamos empezado Tres Monos? Con Germán también. Y bueno, después, las vueltas de la vida, terminamos tocando con Nico. Y así, todo de encuentros. Así que ahora decidimos cambiar directamente la formación. Y el nombre también, porque ya es otro proyecto. Sí, sí, sí, ya cambiamos todo. La planificación de ahora, de la banda, de acá en adelante, ¿para dónde mira? ¿Empezar a trabajar los temas, para empezar a hacer fecha, a grabar? Sí, sí, la idea es empezar a salir a tocar más seguido, grabar y bueno, tratar de conquistar el mundo. Pero bueno, vamos a ver si llegamos. ¿De a poco? Sí. Creo que eso no lo tendrías que haber dicho. Sí, no, pero bueno, se me escapó. Estábamos al aire. Nos tocamos un temita. Acá sí. Nico ya está rascando, me parece, tiene unas ganas de soltar la bestia. Ya, arrancamos. ¿Con qué vamos? Sobrevivo. Buenísimo. Y no busca salida. Tal vez el tiempo perdimos, ambos perdimos la razón. Y el tren estaba en llamas y vos solo gritabas. Te preguntaba si me amabas, no estaba segura y te besé. Por los caminos y no pudimos detenernos a tiempo. Bravo. Un aplauso. Gracias, chicos. Muchas gracias por venir a ponernos música a pesar del día, loco, que hay que, sí, la hay verdad que destacarlo. Complicado. Está, día, está complicado el día. Nos mojamos todos, pero bueno, acá estamos. De abajo, de arriba, con la baldosa. Sí, no, terrible. De donde sea. Mi pantalón es un gran ejemplo de esto. Tengo una pregunta. Más allá de que se llamen Los Extraños por esta renovación del plantel que contaban recién, también ¿por qué el nombre Los Extraños? Y en realidad lo buscamos a raíz de la lista de temas. O sea, hay un tema nuestro que se llama Los Extraños. Ajá. Que es más que nada autorreferente, ¿no? Y bueno, más que nada lo buscamos por eso. O sea, teníamos varios nombres barajándolo, pero bueno, quedó ese. Hicimos una historia, me acuerdo, que muy amablemente el Pollo nos contó de qué se trataba el tema y estuvimos pasando. Estuvimos pasando el tema cuando éramos tres monos. Cuando eran tres monos. Claro. Ahora Los Extraños. Ahora Los Extraños y bueno, mirando para adelante. De hablar, ¿temas nuevos o cómo temas viene? Nuevos, estamos metiendo temas de Martín también, que bueno, Martín compone, yo también, Nico también mete lo suyo, y bueno, ahora estamos tratando de meter todo eso dentro de la misma bolsa, ¿no? ¿Y qué es lo que para vos cambia de Tres Monos a Los Extraños? Yo te tiro una, que son, por ejemplo, los coros. He tenido la suerte de escuchar la banda antes, y los coros son algo también para destacar. Claro, de lo que pasa que, bueno, el tema de los coros nace a raíz de que también Martín canta, entonces vamos fusionando las voces. O sea, recién estamos empezando a trabajar juntos otra vez en lo que es el tema de los coros, las bajadas. Entonces, recién ahora estamos empezando a modificarlos también, ¿viste? Porque en la primera banda que tuve yo, sí, había coros, y es más, varios de los coros los hacía yo. Que bueno, cantaba una amiga mía que bueno, ahora tiene otra banda que se llama Paint. Y bueno, después de que yo me fui de la banda, bueno, arranqué a cantar yo y a componer. Pero bueno, ahora estamos tratando de darle la vuelta a eso, ¿viste? De empezar otra vez y de buscar el nexo, ¿viste? Porque a veces se complica, cantar dos juntos es bastante complicado. Y vos, Martín, que estabas callado ahí al fondo. Nada, yo lo único que creo es que lo que estamos haciendo ahora es un poco diferente porque empezamos a entendernos un poco más. Más allá de que venimos hace rato trabajando en lo mismo de siempre por ahí, ahora lo que empezamos es a modificar esas pequeñas cosas que por ahí antes no veíamos y ahora las empezamos a practicar de otra forma, o sea, viéndolo con los detalles y ahí creo que va lo que es lo nuevo de Los Extraños, o sea, hilando fino. Claro, por ahí puliendo un poco las cosas que nunca pulimos. Y de ahí viene por ahí también el cambio y claro, ahora bueno. Vos te acordarás que vos nos conociste cuando éramos Animal Urbano, que tocábamos con el otro Nico. Y bueno. Le mandamos un saludo a Nico. Sí, le mandamos un saludo, que capaz que está escuchando. Debe estar arreglando el fitito. Sí, seguramente. No la gente, pero debe estar arreglando el fitito ahí. Y también, viste, era mucho más lo que era fogón, viste, no había tanto arreglo, era más crudo y fogón, así. Y bueno, ahora estamos tratando de llegar a lo eléctrico, a los cortes, a los yates, tratando de perfeccionar lo que estamos haciendo, viste. Siempre apuntando para arriba. Claro, era música, la banda de Punta Lara, claro. Igual que del Tamiz, que canta un chico ahí. Sí, un muchacho que anda muy bien con el bajo. Y es verdad, ya por ahí es mucho música de fogón, pero que termina siendo como, hay que hacer algo con esto, que claro. Es lo que hablamos siempre entre las bandas de allá. Y bueno, lo que están haciendo ahora ustedes es eso, loco, es un proyecto mucho más armado de lo que se hacía. Es más ambicioso, digamos. Sí. Y acá el Nico que está ahí. Afilé la viola porque estaba matada. ¿Cómo ves el proyecto este de Tres Monos? ¿Vos empezaste el año pasado? Sí, hace un año. Año y medio, sí. ¿Y cómo fue la llegada del Nico a la banda, la sumada? Y sí, fue un cambio. Un cambio porque, o sea, son dos guitarristas totalmente diferentes. O sea, escuchan diferentes músicas. Por ahí Nico es más rockero tirando al hard y Martín más spinettiano, ¿viste? Entonces estamos tratando de también juntar esa manera de tocar de los dos para eso, ¿viste? Para generar algo bueno. Acá tenemos un spinettiano también, claro, sí. Presente. Sí, igual si llegan a juntar eso va a salir algo bastante copado. Esperemos que sí. Bueno, muchachos, a ver si nos callamos un poco, sí, no, nosotros por lo menos. Vamos a dar de un poco de cháchara. Y vamos a los frijoles. Bueno, vamos con el tema que le da nombre a la banda, Los Extraños. Y bueno, dedicado para todos los que les guste. Y dice... Extraños. Bueno, espero que les haya gustado. Ya lo habían escuchado, pero bueno, viste, es otro formato. Sí, siempre en vivo es... Es otra también, cosa, sí, es, sí. Aparte de acústico, viste, tiene otro color. Otro gustito. Sí. No, muy bueno el tema. Ya venimos con... Va, yo vengo con varias escuchas. Claro. Así que, y bueno, con respecto a esto, ¿cuándo podemos escuchar algo? Grabamos algo. Alguna fecha. Por ejemplo, mirá, esto que está saliendo en vivo. Sí, sí. Lo estamos grabando. Bueno, esto se sube. Claro. YouTube para todos. Y bueno. No, bueno. Estamos tratando de o sea, pulir los detalles como para empezar a grabar los ensayos. Ya que, bueno, los grabamos con la compu. antes solíamos hacerlo y también salía bastante bien. Así que bueno, por ahora empezar a grabar ensayos, empezar a corregir, viste, en frío es otra cosa. Se buscan otros métodos de corrección también. ¿De manera independiente? Sí, sí. O sea, grabamos los ensayos así, de ahí editamos y vemos, pero la idea sí es grabar algo en un estudio bien, pero bueno, todavía nos falta camino, recién es el segundo o tercer ensayo del baterista, ¿viste? O sea, parece que hace 8 meses que ensaya con nosotros, porque ya los agarró a todos, pero bueno, falta eso, conocernos más, porque bueno, él también toca otro estilo diferente, que él, más que nada toca folclore y esas cosas, pero bueno, lo agarró enseguida, así que buenísimo. Así que bueno, ahora nos estamos poniendo todos de acuerdo en lo que es el sonido y lo una que buscamos en realidad, claro. Bastante linda. Falta sí, la verdad, un taquero y un DJ y ya está, y ya sí, estamos sí. Todos. Bueno, chicos, saludo a alguno quedó comprometido, que siempre, viste, dicen, sí, loco, sí. Mandamos un saludo. La verdad que uno siempre pasa cartas, viste. No, yo a mi mujer y a mi hija, que seguramente nos deben estar escuchando, seguramente Valeria también, la amiga de mi mujer, que siempre me iba a ver a todos lados cuando tocaba con otra banda, cuando tocaba solo en los barcitos. Uh-huh. Y bueno. ¿Te llevaban después a tu casa? Sí, sí. No, sí, era una locura en bicicleta eso. Pero bueno. ¿Vos, Nico? A mi familia y amigos. A la familia nada más. Directamente. Buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido, en serio, por el día de lluvia. No, gracias a vos, Rodri, por invitarnos. Y bueno, cuando quieras, ya sabés. Sí, ni hablar. Y esperamos, bueno, ahora empezar el seguimiento de Los Extraños. Sí. Y para adelante, como dijiste vos. Ya nos vamos a dar a conocer, ya nos vamos a dar a conocer y bueno. ¿Te estás comprometiendo en cámara que vas a tener que venir? Sí, voy a venir, no te preocupes. Listo, entonces los esperamos, reto aceptado. A los amigos siempre se los recuerda. Sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, en serio, chicos, bueno, por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaban los chicos de Los Extraños. Tuvimos la primicia del rebautismo de nuestra banda. Nos vamos a un temita que nos va a pasar el DJ Postre y después seguimos con más A la Cama Sin Postre. flores con agua, en la tumba de flores con agua, en la tumba de flores con agua. Don Corleone, el nene no quiere escuchar a la cama sin postre. Si el nene no quiere escuchar a la cama sin postre, hacelo capiche. Volvemos aquí en A la Cama Sin Postre a las 9 menos 20. Venimos hecho un reloj, una terrible. Lo voy a seguir recalcando porque me parece algo venimos hecho, novedoso. Ya que estamos con los chicos de Los Extraños, rebautizado El Reloj. El que reloj. Es un tema de ellos. Tal cual. Así que seguimos a todas. Es otra idea para Nacho. Son la más palos para Nacho. Estamos volviendo loco. Pobre DJ Postre. Bueno, lo habíamos adelantado. Iba a comentarnos sobre la fecha de este viernes de Destruyan a los Robots. Uh-huh. No lo íbamos a decir nosotros, lo va a decir Juan Pablo Fariña, que lo tenemos conectado. Y a ver si nos escucha. Juan Pablo, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo va, Juan Pablo? ¿Bien? Perfectamente. ¿Cómo te trata la lluvia de este día? Bien, casi, digamos, no estuve en intemperie. Ah, bien. Es un zafador. Zafaste de las baldosas flojas. Es que me fui temprano, justo. Y ya cuando llegué a la facultad ya no llovía más. Va, en realidad yo ya no estaba más afuera, eso quise decir. Bueno, golazo. Juan Pablo, contanos un poco sobre la fecha que se viene este viernes en Sala Tupé. La fecha la organizó una banda amiga que se llama Videoclub. Ajá. Y nos invitó a tocar. Así que bueno, ya sería la segunda vez que tocamos en Tupé. La primera vez que tocamos, en realidad, que nos hiciste la entrevista a vos. Sí. Creo que fue antes de la vacación de invierno. Es la cuarta fecha. Y te hago una pregunta. Como la fecha pasada, ¿se está pensado algo como el videojuego, con Destruyan los Robots, algo por el estilo? Probablemente repitamos el videojuego, aprovechando que tenemos proyector ahí. Es un videojuego de Destruyan que hizo el artista multimedia Andrés Sado. Y lo que va a pasar ahora es un recital que va a ser todo el tiempo a dos guitarras, porque ya incorporamos a el Tano de Argonautics. Uh-huh. Y un colaborador amigo también, Martín Laverne, que así que entre ellos dos van a ayudar a que el disco sea más o menos como lo grabamos, a poder tocarlo. Buenísimo, mira, justo Martín Laverne va a ser la historia con Prepotente, está tocando. Ajá. Y, exacto. Sí, va a ser la historia de la semana pasada. Ahora íbamos a comentar va un poquito. ¿Va a ser o fue? Fue. ¿Van a hacer una historia? No, vamos a hacer una historia para el martes que viene, así como la destruyan a los robots. Genial. Un tema que se llama Pájaro Perdido. ¿Pero va a estar presente en la fecha entonces? Sí, sí, porque hemos como hermanado proyectos. Yo también estoy en Prepotente. Ah, pará. Acá están todos juntos. Todo en familia. Espero no haber tirado una primicia. Igual están tirando primicias desde hoy, así que no te preocupes. Escuchando. Espero, no sé si está escuchando Martín, que no se enoje. Sí, adelantado que no se podía. Sí, lo tengo acá, Martín, así que después vamos a estar comentando. Bueno, buenísimo, una primicia nueva. Y bueno, se puede adelantar una fecha Prepotente, Destruyan los Robots y Argonautics. Sí. ¿Ya está pensada? Probablemente sea en Islas Malvinas, estamos trabajando en eso para septiembre. ¿Cómo buenísimo. Te estoy sacando primicias? Sí. ¿Cómo te estoy sacando primicias? Y bueno, ¿vas a estar un poco cansado? Me cansa cualquier cosa menos tocar, así que buenísimo. Me la banco. Qué buena esa actitud. Buenísimo. Bueno, para esta fecha entonces va a ser esta mezcla que están utilizando de rock y multimedios, ¿puede ser? Sí, exactamente. Eso ya lo hicimos la vez pasada y ahora, qué sé yo, supongo que el plus es que está todo tocado así a dos guitarras, lo cual es muy bueno porque reproduce el disco como lo grabamos. Y además ya con un poco de seguridad, porque la verdad es que las tres fechas que ya hicimos salieron bárbaro. Bueno, con respecto a los ensayos, ahora todo nuevo. ¿Es la primera fecha que van con dos guitarras? No, fuimos haciendo una incorporación progresiva de las dos guitarras y creo que este recital sería el primero en que tocamos todo con dos guitarras. ¿Y cuál es la expectativa que tenés? Mira, yo me estoy asombrando un poco en vivo. Cuando fuimos la primera vez al programa, era toda especulación, pero ahora, después de tres fechas que salieron realmente bastante bien, estoy yo todavía igual bastante asombrado de cómo suena la cosa con dos guitarras. Porque además hace mucho que no tocábamos con dos guitarras. Muchas ganas, entonces. Es divertido, al menos a mí me libera también un poco. Bueno, ¿y qué tienen pensado después de este viernes en Sala Tupé? Mucho, mucho, mucho. Por ahí hay que administrar un poco las primicias, ¿no? ¿No te parece? Yo estaba esperando que me ponga algo tipo From the Basement. Sí. Sí, va a ser una cosa un poco ortodoxa. Uh-huh. Vamos buenísimo. A tocar en un local platense, pero ya lo vamos a avisar. Buenísimo, sí, sí, por favor. ¿O se vienen para acá? Sí, tal cual. A ver cuándo tocamos ahí, estaría bueno. Claramente. Sí. Tienen que venir a tocar. Esto ya pactamos acá compromiso al aire de que van a venir a tocar. Mirá, cual, no, pero ningún problema. No somos muy amigos de los acústicos porque no es lo que trabajamos, como dice el ferretero. No trabajamos acústicos, pero algo vamos a hacer, seguro. Bueno, yo te voy a tirar una primicia a vos ahora. Me parece que el martes que viene, está a confirmar esto, hay que hablarlo, viene Martín Laverne, de Prepotente. No sé. No me dijo nada. Todos se están enterando todo por acá. Sí, sí, sí. Le tengo acá en el chat también a Martín. ¿Qué pasó, Leponía? Esto me parece que se va al carajo antes de empezar, ¿eh? Así que bueno, y si no, el martes que viene o te venís con Martín o el otro martes se vienen con todos los chicos, no sé. Te estoy comprometiendo en vivo. No, para nada. Acá Martín está online, así que se está escuchando. Martín, si me estás escuchando, el martes algo hacemos. Genial, buenísimo, me encantó. Buenísimo. Bueno, Juan Pablo, te tenemos que dejar, pero recordanos... Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos, para Abril, para DJ Poster, para Andy, para vos, Rodrigo. Muchas gracias por el milagro de la comunicación, que nos llamó por teléfono y anduvo. Yo no tenía confianza que iba a resultar. No, buenísimo. Muchas gracias a vos por la buena onda y, bueno, casi comprometido para el martes que viene. Sí, sí, totalmente. Un abrazo grande, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Chau. Bueno, ahí Juan Pablo Farinia nos contaba un poco de las fechas y nos tiró muchas primicias importantes, pero la fecha del viernes en Sala Tupé. Ajá. Así que si quieren más información, recomendadísimo que se metan al Facebook, Destruyan a los Robots. Van a estar tocando con los amigos Imagina Club de Video. Exactamente. Así que allí estaremos. También recordamos que tenemos 4 entradas para... Trajo Avatar en Bici. Gracias. Quería una voz tipo Trajo Avatar en Bici. Genial. 4 entradas, 482-3215, Facebook Sin Postre, podés llamar, pim. Tenés entradas en menos de 10 segundos. Y tengo que dar otra noticia del palo de las bandas platenses. De Hojas Secas cerró el Facebook y dijo, hacemos una página que se llama De Hojas Secas. Así que si quieren saber más sobre esa banda, De Hojas Secas es la página, ponen me gusta y ahí recibirán todas las notificaciones y eventos que quieran saber. Bueno, para irnos un poco a tono, nos vamos con Destruyan a los Robots con Ahora es Tarde y después ya se vienen los chicos de Un Planeta. Está fregada bien, cuando menos lo esperé. sé querer olvidarte. Ya mi te amo. Te llevo pegada a mí como canto. A la cama sin postre, un programa meloso. ¿Cómo olvidar? Volvemos en A la Cama Sin Postre, las 9:50, no, las 9:53, chicos, las 9:05, ya estamos casi sobre la hora, pero no vamos a hablar más de eso, estamos aquí con los chicos de Un Planeta, ¿cómo les va? Buenas tardes. Preséntense por nombre y lista. Nicolás Carlino. Yo soy Agustín, toco los teclados. Genial. Teclados y coros. Y yo toco el bajo. Y el bajista. Bueno, estamos acá con los chicos de Un Planeta que nos vinieron a hablar un poco del disco, de este disco que tengo ahora acá y que me voy a llevar a mi casa. Que se lo va a robar. Ah. Así que bueno, chicos, cuéntenos un poco el trabajo que hay acá. Es bastante largo el trabajo. Empieza desde... En enero empezamos a grabar las baterías nosotros, porque iba a ser una preproducción, estamos haciendo para ir a un estudio. Uh-huh. Y después empezamos a grabar y fuimos de a poco... escuchando muchos amigos nos empezaron a decir que estaba bueno como estaba y nosotros empezamos a pensar también que para ir a un estudio necesitábamos un presupuesto que no teníamos. Claro. Justamente entonces nos fuimos mezclando hasta que llegamos a un punto que dijimos bueno, ya está, lo largamos así como está. Nos convenció un poco el laburo. Hicimos todo nosotros. ¿Entre ustedes? Sí, logramos todos y después la mezcla la hicimos con Gastón, el cantante. ¿El laburo independiente? En mi casa. Sí, todo independiente. Hasta la caja. Sí. Sí, esto lo armamos nosotros. Todo recortado, a mano. Nos ayudaron algunos amigos en el diseño. Santiago Noveira. Está, la verdad que está bárbaro. Primer disco de Un Planeta. ¿Y cuál fue la idea que atravesó este disco? ¿Qué pensaban? ¿Qué esperaban? ¿Cómo lo pensaron? ¿Quisieron plasmar la banda? Bueno, un poco falta el pibe que hace los temas, ¿no? Y que seguro que era el que tenía más el deseo de plasmar sus temas en un disco y como de empezar a hacer cosas nuevas, ¿no? ¿Y ustedes es lo primero que graban? Sí. Bueno, sí, ellos habían grabado unas maquetas antes, sí, pero... Sí. Primer disco. Bueno, ¿cómo trabajan ustedes para acoplarse a traer un tema nuevo? ¿Cómo lo arman? Y generalmente viene una idea, una melodía y más o menos una mínima armonía y después ahí en el ensayo vamos como... Probando. Sí. Vos, por ejemplo, en el... Armando, bajo, esculpiendo. ¿Qué sos? ¿Te llevas más con el batero? ¿Vas con el tema del claro, tiempo? Claro, sí, yo justamente al baterista de la banda, Germán, lo conozco hace un montón, entonces en medio las partes rítmicas ya nos conocemos bastante, entonces ya vamos como... Pero igual lo hacemos todo, la mayoría de lo que hacemos en el ensayo lo hacemos entre todos claro. Opinamos, claro. De la base de batería, de todos los instrumentos. ¿Y vos con los teclados y coros cómo haces? ¿Ya escuchás el tema y decís esto va para...? Y no, bueno, qué sé yo. O sea, lleva un laburito, digamos. Ahora, por ahí los temas antes, Gastón los armaba, yo me sumé después a la banda, ¿no? Antes era un trío. Uh-huh. Y por ahí los temas ya estaban más armados, yo me acoplé a los temas, que son casi todos los que están en el disco. Algunos los armamos. Y ahora, no sé, él trae una idea al ensayo y vamos probando armonías y vamos probando sonidos en el momento y va... Y con el pasar de los ensayos, se van puliendo los arreglos, digamos. Bueno, vamos con un temita de Un Planeta y después nos cuentan un poco del por qué se llama Un Planeta, qué se viene con este disco. Yeah. seguimos acá con los chicos de Un Planeta. Cuéntenos por qué Un Planeta. Aparte de que es un tema de su disco. Sí, es un tema y también el nombre del disco. Sí. Claro. Así que bueno, es redundante, pero bueno. Y no sé, el nombre salió como... Hubo una búsqueda de nombres y un día alguien... Creo que Gastón dijo Un Planeta... No sé, nos gustó a todos y quedó. No hay mucha explicación. La idea de él creo que era como un lugar donde se podía desarrollar algo con amigos o un espacio donde se generan ideas o estado de ánimo, digamos. Climas como un planeta, digamos. Estaciones y todo eso. Y siempre pasa en las bandas que en la búsqueda de nombres capaz que tardan días, de repente alguien dice, no sé, en el caso de Un Planeta, claro, le dan el sentido y queda. Claro. La tapa del disco... ¿Cómo sería? Es como algo, un collage. Sí, no sé si son unos tiburones. En realidad son unos tiburones, pero tienen como... Están girando. Es un chiste que no se nota que son unos tiburones. La idea es como no... Es como no un cardumen. Muy explícito. Como se dice cardumen. Sí. Unos cuando son muchos. Sí. Acá se nota mejor. ¿Por qué los tiburones? No sé. Tampoco, como el nombre. Como que... No. Fue una prueba de la tapa y quedó muy buena. Un amigo tenía la foto que le había sacado la novia y Santi Noveira, que fue el que hizo el diseño del disco. Uh-huh. Y bueno, quedó. Nos gustó mucho. Quedó bueno. Bueno, chicos, cuéntenos un poco. Ya está el disco acá. ¿Qué se viene ahora? Fechas. Y ahora tocamos el 25 de agosto con Pérez. Nos invitaron a la presentación de su nuevo disco. Va a estar buenísimo. ¿En dónde? En la Estación Provincial, el sábado. Ajá. 25 de agosto. ¿Las entradas más o menos cómo es el coso? ¿O es gratuito? No. Seguramente en la entrada, ¿no? Recién ahora armaron el evento. Bueno. Ese, no sé este decirte cuánto puede salir. Claro. Pero creo que en puerta las entradas. Buenísimo. ¿Y alguna otra fecha después del 25? ¿O? Y después tocamos el 13 de septiembre, mismo en la Estación Provincial, jueves, con Camión. Y algún invitado más. Un invitado más del... Vamos a hacer una fecha de 10 discos, que es el sello que estamos armando con unos amigos. Este disco salió por ahí, así que bueno, va a estar bueno. ¿Esto va a haber algunas instalaciones, va a haber algunas cosas locas. ¿Esto es una primicia? ¿Lo de 10 discos? Sí. Y bueno, sí. Igual ya desde principio de año. Más primicia un poco. Desde principio de año estamos laburando. Sí, acá estuvimos difundiendo un poco la página de 10 discos. Y bueno, está 10discos.com.ar y después está el Facebook, si quieren meterse. Y ahí tienen todos los materiales. Hay videos que fuimos grabando. Está el disco Un Planeta, están los discos de diferentes artistas. ¿Ustedes participaron en este proyecto de grabar las bandas? Sí. Somos nosotros, dice. El sello somos en cada. Algunos de Gastón también y otros amigos. ¿Qué bandas se fueron sumando a 10 discos? Y bueno, está el disco de Lara Klaus, que es una chica con un flaco que tocan canciones. Después hay variado, ahora subimos un EP de una banda de Porcachone que es más jazz, jazz así fusión. Experimental, está por salir el disco de Martín Lambert, que es el baterista de Pérez. Después está La Chica Mecánica, que es un proyecto medio electrónico. ¿Qué más? La idea es no hacer nada más rock, nada más, hay de todo, como decimos, hay electrónica, jazz, pop. ¿Y cómo hacen ustedes? ¿Salen a buscar ustedes las bandas? Las bandas por ahora somos nosotros, somos todos conocidos proyectos del barrio. Claro. ¿Y si alguno se quiere sumar o cómo es? Se contacta y... Claro, y vamos, si a alguno le interesa, bueno, se charla. Grabar algo. Buenísimo. Bueno, eso es bueno. Primicia. Sí, más primicias en el programa. Ya escuché que venía. Sí, estamos de primicias. Bueno, chicos, nos hemos quedado sin tiempo. Nos pasamos un poco, pero no pasa nada. No pasa nada. Muchas gracias por haber venido, en serio, por el día este de lluvia. Ya los comprometemos a que vuelvan. Antes de la fecha tienen que volver. Antes de la fecha, sí, exactamente. Bueno. Tienen que volver. Obligados, tienen que volver. Bueno, por lo pronto el sábado 25 de agosto en la Estación Provincial junto a Pérez y el disco Un Planeta. Se pueden meter en la página 10 discos, que acá tuvimos la primicia de que la manejan los muchachos de Un Planeta. Y bueno, y si no, tienen también el disco Un Planeta para escuchar en Bandcamp y en 10 discos. Y también está en la disquería. Y también en la disquería. Si pasar a comprar el formato físico, está en la disquería. Que está muy bueno. ¿Y a dónde se pasa a buscar? La disquería 4489. Bueno, buenísimo, chicos. Muchas gracias por haber venido y los esperamos nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.